en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional en este espacio de información que a través de la web radio CDP La Biglietti y de corresponsales del pueblo estamos haciéndole llegar a todas y a todos en esta jornada. Un saludo a todas las compañeras y compañeros del Norte, Centro y Suramérica que siguen la transmisión de La Biglietti cotidianamente. Y hoy nos acompaña aquí en los estudios la licenciada Berly García. Ella es integrante de la Fundación Red de Arte de la Casa Steinborg aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, frontera con la República de Colombia, en la República Bolivariana de Venezuela. Un gusto en tenerla con nosotros, licenciada Berly. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Berly, hay un impulso, un reimpulso, digamos así, porque en todos estos años se ha venido dando un impulso muy fuerte el tema de la cultura en sus más diversas vertientes. Una de ellas es el área de la vertiente artesanal, productiva, en de visibilizar las culturas populares, muchas veces ignoradas o menospreciadas por lo que es el estatus de la cultura en positivista, como se entiende a nivel general. Un poco para explicarle a las compañeras y compañeros fuera de Venezuela, cómo funciona, en qué consiste la Fundación Red de Arte y cómo se articula con las artesanas, con los artesanos de San Cristóbal y de los demás municipios del estado de Táchira. Bien, la Fundación Red de Arte es un ente perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Fue creado hace 10 años con la finalidad de promocionar, promover, impulsar y dar a conocer el trabajo de todas y todos los artesanos y artistas plásticos con que cuenta nuestro país. Allí se le ha abierto espacio de tiendas. Contamos con más de 25 tiendas y 20 galerías a nivel nacional en todos los estados. En estas tiendas se promociona el trabajo de los cultores populares, que son los artesanos, y la galería son espacios abiertos a todos los artistas, tengan o no tengan una trayectoria artística, nobles artistas y ya consagrados, para que muestren allí sus piezas de arte. ¿Cómo ha venido siendo el relacionamiento de la red de arte con a esas personas que están incursionando en la artesanía, que quizás no tengan muchos elementos ni técnicos ni formativos y obviamente la direccionalidad concreta de sobre qué artesanía trabajar? Hay algunas personas que se inclinan más por el tema de la cestería, por la arcilla, por el tema de la pintura, la madera, el tallado. ¿Cómo ustedes tienen algún tipo de plataforma que los orienten a estos nuevos artesanos a fortalecer esa beta de la artesanía como tal? Bueno, los artesanos que están comenzando, ya los que tienen años dentro de, uh-huh, de esta, haciendo esta tarea, ellos se dirigen siempre, por eso contamos en todos los estados a nivel nacional, contamos con las tiendas y las galerías de la, sí, Fundación Red de Arte. Allí reciben la información necesaria. De igual manera, a ellos se les ha impulsado a través de las ferias que hace la fundación todos los años, bien sean expoventas, expoferias artesanales, artestil, y este año que estamos promoviendo con Artesaneando, porque cabe resaltar que Artestil reunía, unificaba solo a aquellos especialistas en las áreas del tejido, bien, uh-huh, fuera tejido de fibra natural o tejido de lana, de fibra vegetal. Entonces ya este año quisimos abrir más el compás e incluir en este Artestil, ya no solo los artestiles Artesaneando. Entonces allí entraron a participar jugueteros, talladores, artes del fuego, y todo esto ellos lo zonificaron. Ellos, por lo menos nosotros, tenemos acá en este caso, que nos corresponde a la zona de los Andes, uh-huh, Táchira. Entonces tenemos la ruta andina, y en la ruta andina entran los que son jugueteros, creadores del sonido y tejedores, porque según los censos que se han hecho en artesanos, contamos con más población artesanal especializada en esta parte. ¿Qué universo de artesanos ustedes han venido monitoreando, acompañando, haciendo el seguimiento en los últimos meses? Bueno, actualmente se tiene un registro de artesanos, un registro permanente que está llevando la Fundación Red de Arte. Ellos nos enviaron a mediados de año una data con la que ellos contaban, es una data que cae en un sistema. Ellos quedan ya registrados en este sistema, que es el sistema de gestión cultural. Cuando ellos nos envían esa data, en el Táchira solo teníamos registrados 97 artesanos. Nos pareció una cosa muy poca, muy absurda, porque para nadie es un secreto de que el Táchira es cuna de cultores, de que aquí hay muchísimo cultor, hay mucho tejedor. Acá contamos con todos los loceros de la zona de Lomas Bajas, de Capacho, tenemos los tejedores de cestas de la zona de Guásimo. Entonces se cuenta con mucha población artesanal. Cuando vemos que solo tenemos 97, oye, que abrir un registro permanente para captar todos estos artesanos. El registro se comenzó a hacer nuevamente en el mes de septiembre, y ya para la fecha hemos doblado la cantidad de artesanos que teníamos cuando ellos nos envían esta data. O sea, ya tenemos registrados más de 200 artesanos actualmente en todas las áreas y de varios municipios. Todavía nos falta llegar a los municipios más lejanos. Para a nosotros nos es difícil trasladarnos hasta allá, así como a los artesanos se les es difícil venir hasta acá. Entonces estamos haciendo enlaces con artesanos de esa zona que van a hacer el trabajo manual, y luego ellos nos lo van a traer hasta acá, y acá en la Casa Stable, donde estamos haciendo el registro, vamos a descargar toda esa data. Claro. En lo que tiene que ver con las alianzas, con las estrategias de alianzas estratégicas con respecto a diferentes estructuras que tiene el Estado venezolano desplegado en los diferentes municipios, ¿hay alguna posibilidad de que este registro permanente se pueda consolidar en esos espacios, o directamente se va a seguir procediendo como ustedes nos comentaban recién? Por ahora lo estamos haciendo en la Casa Stable, es un registro permanente, pero estamos estudiando la posibilidad de ir a otros municipios. Estamos articulando con Dirección de Cultura por el tema del traslado, los equipos, porque todo esto es en línea, o sea, es un sistema que hay que trabajarlo en internet para que quede la data allí ya descargada. Y entonces, como ahorita se está haciendo un trabajo en conjunto, estamos trabajando lo que es la Agenda Cultural Bolivariana, entonces se está articulando con varias instituciones para hacer estos trabajos. No solo el del registro, sino las demás actividades que se tienen programadas para lo que resta de año. ¿Cuáles son los requisitos que necesita el artesano para acceder a este registro? ¿Y alguna cuestión particular? ¿Tiene que tener algún tipo de antigüedad, digamos así, en la artesanía para poder registrarse? No necesariamente debe tener algún tipo de actividad de antigüedad, perdón, pero sí que sea un artesano reconocido, de que alguien me diga si él es artesano, porque se presenta el caso que son revendedores. Exacto. Entonces, claro, nosotros les hacemos el trabajo de descargar todos sus datos en el sistema de gestión cultural, pero adicional a eso, ellos luego tienen que traer una serie de como un currículo, un resumen curricular con fotografías de su taller, donde ellos trabajan, y un video corto donde ellos están haciendo su trabajo artesanal. O sea, de que conste que de verdad esta persona se dedica a la artesanía. Pueden ser costureros, se nos ha presentado el caso de que acá hay muchas muñequeras. Entonces eso entra dentro de lo que son las manualidades, que no es precisamente artesanía, pero es trabajo que se hace con las manos. Son muñecas de trapo que son muy tradicionales acá en el Táchira, entonces no podemos dejar a esta gente por fuera. Entonces, allí entre las especialidades artesanales que tenemos, contamos con la parte que dice manualista, y allí se registra. O sea, no los estamos excluyendo, están quedando allí incluidos dentro del sistema. ¿Algún costo? No, absolutamente gratis, ningún costo para esto, y muchos beneficios más bien. ¿Cuáles son los beneficios? Todos aquellos artesanos que queden registrados dentro del sistema tienen la oportunidad de participar en los eventos nacionales y regionales que organiza la Fundación Red de Arte. Dentro de poco hay un plan, un proyecto de abrir una proveeduría en lo que son las tiendas de artesanía con la que cuenta la Fundación Red de Arte. Estas proveedurías con material artesanal, pegamentos, pinturas, maderas, cuero, todo lo que necesita el artesano para hacer su trabajo. Entonces, aquel artesano que no tenga el registro no puede acceder a comprar en esa proveeduría. El otro es que gracias a este registro que se está haciendo, hemos captado muchos artesanos y artesanas que ya contaban o cuentan con la edad para gozar de lo que es la pensión de vejez, entonces, y no han cotizado nunca, pero por el hecho de ser artesano, de haber dedicado su vida a la artesanía y ya tener los 55 para las mujeres y los 60 años de edad para los hombres, a través de la Casa del Artista se le está gestionando la pensión. Entonces hemos captado bastantes y llevan su carpeta con los requisitos que le pedimos, que no es gran cosa tampoco, y a través de la Casa del Artista les conseguimos la pensión. Bien, sin lugar a dudas, unos beneficios bien interesantes, fundamentalmente para las artesanas y los artesanos que por lo general siempre habían estado desprotegidos, excluidos del sistema de seguridad social, del sistema de acceso a los materiales, en un momento también donde una guerra económica afecta a diferentes rubros, ya sea alimenticios, para la construcción, no escapa, supongo yo, usted me dirá si estoy equivocado o no, los materiales para desempeñar su artesanía, su trabajo, que es, inclusive puede representar hasta su único instancia de sustento, de supervivencia, ¿verdad? Así es. Estos artesanos por lo general viven de lo que hacen, se puede decir que viven de lo que hacen. La mayoría sí, porque me he dado cuenta por el registro que uno les pregunta que a qué se dedican a la artesanía, trabajan por su cuenta, bien sea que tengan su puesto de trabajo en su mismo hogar o en un espacio público en la calle, en cualquier local público por allí. Pero la mayoría de ellos trabaja exclusivamente de la artesanía, vive exclusivamente de la artesanía, de lo que producen el día a día con sus trabajos de artesanía. En este registro que usted nos acaba de comentar, que prácticamente se ha duplicado con respecto a lo que se tenía en un inicio, ¿verdad? Con este registro permanente se ha podido avanzar y obviamente se pretende que se continúe para que más gente se pueda estar registrando y accediendo a los beneficios. ¿Cuáles son los rubros de mayor envergadura? ¿Cuáles son los rubros que más se repiten, que más se consolidan en el Táchira y estaban de acuerdo a lo que ustedes tenían previsto de que así fuera? Acá los tejedores. Acá tenemos muchísimo tejedor, bien sea de fibra natural o fibra vegetal, pero hay bastantes tejedores y muñequeras. Son los que más se repiten. Usted nos comentaba también que artesaneando es una experiencia que trata de aglutinar a la mayor cantidad de artesanos a nivel nacional y obviamente también a nivel del estado de Táchira y sus diferentes municipios, una experiencia que ya viene desde junio, me decía. Sí. Desde junio, y en diciembre va a recalar aquí en Táchira, aquí en San Cristóbal, los primeros tres días del último mes del año. ¿Cómo se está preparando San Cristóbal? ¿Cómo se prepara Táchira? ¿Cómo se preparan estos artesanos y artesanas que ya están dentro del registro para poder participar y hasta cuándo podrán tener tiempo para registrarse para participar en esta exposición? Bueno, gracias a este registro que se está haciendo, entonces estamos captando, porque en Táchira de repente hay muchos, pero no tenemos conocimiento de lo que son los luthier y jugueteros, los que hacen juguetes en madera. Entonces, con el registro, todo aquel juguetero que me ha llegado a registrarse de una vez ya queda anotado e invitado para que participen artesaneando. Ya con el tema de los tejidos, de la parte textil, sí tenemos que hacer una selección porque son muchos y pues quisiéramos que todos participaran, pero de verdad que el espacio pues va a ser poco porque también tenemos que darle la participación a los luthier. Entonces, para la parte textil sí hay que hacer una selección previa. A estos artesanos se les va a llamar a una reunión. Yo a todos les he dicho, los vamos a convocar a una reunión para mediados de noviembre. Artesaneando se va a hacer el 1, 2 y 3 de diciembre. No solo se va a contar allí con la exposición de artesanías esos tres días donde ellos van a tener la oportunidad de vender, porque para esto es precisamente que se hace artesaneando. Es un evento para la economía cultural, sino que vamos a contar con talleres, con mini talleres, con conversatorios, con presentaciones culturales para animar a todo aquel visitante que pase por allí, pase un rato diferente y se anime a comprar las artesanías. En Táchira, por la situación de frontera, ¿ustedes han venido haciendo algún tipo de contacto con artesanos o artesanas del otro lado de la frontera? Me refiero al norte de Santander. ¿Hay algún tipo de acuerdo, de alianza? ¿Hay posibilidades que se intercambien estos materiales y estas obras artesanales de productores tachirenses del otro lado de la frontera? Sí, se pensó en un principio hacer una binacional, traer artesanos de allí, pero por el tema del presupuesto pues entonces no llegamos, porque claro, si traemos artesanos de allí, esas artesanías, esas piezas deben venir aseguradas, el hospedaje, la comida, entonces se nos extiende muchísimo el presupuesto y verdad que en este momento no se cuenta con algo así, pero sí se ha hablado, se tiene un proyecto para el próximo año, no de una binacional de artesanía, sino una binacional de pintura, porque cabe resaltar que la red de arte no solo atiende artesanos, sino también artistas plásticos. Entonces uh-huh. tenemos en mente ya organizar una binacional de pintura para el próximo año. Bien, bien. Sumamente interesante para todas las artesanas y artesanos que nos pueden estar escuchando, a que le pueden llegar el mensaje a través de la web radio CDP La Biglietti, con lo que tiene que ver con estas propuestas, tanto del registro permanente como el tema de las pensiones para los artistas plásticos y los artesanos, y este Artesaneando 2016, podríamos decirlo así, que se va a estar llegando a Táchira los primeros días de diciembre, 1, 2 y 3. ¿La exposición va a ser aquí en la Casa Steinborg? Estamos manejando dos espacios, me decía, la Casa Steinborg. Lo que pasa es que la Casa Steinborg va a entrar en proceso de restauración, no uh-huh. nos han dado fecha aún, pero puede ser allí en el corredor de Chucho Corrales frente a la Casa Steinborg o en la Plaza Bolívar. Estamos manejando esos espacios. Allí los artesanos van a contar con su toldo, su mesa. Ellos solo tienen que traer su artesanía. Lo demás, toda la fundación les va a proveer de hidratación, de comida, del espacio uh-huh. y guardar sus piezas. Bien, bien, bien. Las fortalezas o debilidades, ya que prácticamente estamos llegando al final de año de este 2016, entrando en la segunda quincena ya de este mes de octubre, ¿cuál sería el balance que pudiéramos hacer desde la Fundación Red de Arte con respecto al trabajo realizado durante este año y más allá de los proyectos que tú ya nos comentabas con respecto a la posibilidad de una binacional de artesanos para el año que viene? ¿Qué otros proyectos puede estar sobre la mesa de la Fundación Red de Arte? Bueno, las fortalezas que hemos tenido este año, verdad, se ha hecho un trabajo a pesar de la guerra económica que no solo ha tocado la alimentación en nuestros hogares, uh-huh. sino que también ha tocado los materiales con los que los artesanos trabajan. Bien lo comentabas hace un momento. A pesar de eso, nosotros hemos tratado de hacer actividades dentro de los mismos espacios de la fundación con estos artesanos, de no dejarlos abandonados, de que por el hecho de que no tienen su material para trabajar, no, ellos nos colaboran dando talleres, se ha trabajado mucho con el material de reciclaje, con las fibras con las que contamos. En este momento hay muchos artesanos acá trabajando. Bueno, la lana está muy costosa, pero están trabajando con la fibra del guineo, uh-huh. Están tejiendo con eso, haciendo cotizas, haciendo bolsos, haciendo caminos de mesa. O sea, ellos no han dejado de trabajar. Entonces es buscar alternativas para no parar. Entonces es una de las fortalezas de darle ánimo al artesano a seguir adelante, de que esto en cualquier momento vamos a contar con más recursos y con más material para apoyarlos también a ellos. Ellos en ningún momento han decaído ni nos han abandonado. Entonces creo que es esto el día a día, el estar con ellos, apoyarlos a ellos y ellos apoyarnos a nosotros, colaborarnos a nosotros, que sean con talleres, conversatorios y todo esto. Entonces es como esto, que la fundación en ningún momento ha dejado de trabajar o ha decaído. En cuanto a con los artistas plásticos, sí se ha cerrado un poco lo que son las exposiciones, porque ahorita, bueno, acá en Táchira más que todo, porque no contamos ahorita con una galería, el espacio que teníamos está cerrado por ahora. Pero de igual manera, los artistas, entonces estamos buscando espacios alternativos no convencionales para atenderlos a ellos. Claro. De hecho, ahorita para el mes de noviembre tenemos una exposición itinerante que arranca el 18 de noviembre desde la Dirección de Cultura. Es organizada por el Gabinete de Cultura junto con Dirección de Cultura. Y este itinerante va a estar recorriendo 6 meses por diferentes municipios. Entonces, una manera también de atenderlos a ellos. De que el artista dice, ajá, pero solo los artesanos y nosotros hagamos en galería. No, los artistas también igualmente están siendo atendidos. Entonces es como el trabajar el día a día a pesar de la situación por la que está pasando nuestro país. En el transcurso que dure la restauración de la Casa Steinborg, ¿cómo va a ser el tema para el registro de los artesanos con la Fundación Red de Arte? Bueno, allí les estaremos avisando un espacio alternativo que nos den por allí donde nos vamos a ubicar, porque no podemos dejar de trabajar ni cerrar porque estén restaurando la Casa Steinborg, ¿ya? Uh-huh. Manejaremos otro espacio. No sabemos aún todavía, pero se manejará otro espacio. ¿Algún correo electrónico, algún teléfono para contactos para las compañeras y los compañeros que en otros municipios desearían hacer un contacto previo antes de movilizarse hasta San Cristóbal? Sí, el correo de nosotros es redeartetáchira con una sola D, redeartetáchira, todo pegado, @gmail.com. Uh-huh. El teléfono es 0414-177-6722. A través, ajá, del Facebook también, Red de Arte Táchira. Nos pueden ubicar Red de Arte Táchira. Allí me dejan mensajes. Yo constantemente estoy revisando el Facebook y les respondo los mensajitos que me dejan por allí. Bien, así que pendientes todas las artesanas, todos los artesanos del Táchira, y para este tres cosas importantísimas, ¿no? Una, el tema del registro permanente para estar accediendo a las posibilidades de participar en estas tiendas y galerías de la Fundación Red de Arte. El tema de acceder también a las pensiones para aquellas personas que tengan 55 o 60 años de edad y que puedan acceder a este beneficio de seguridad social. Y obviamente este cierre a todas luces el próximo mes de diciembre con Artesaneando en Táchira, que obviamente va a convocar a un número importante de artesanas y artesanos. Muchos se van a quedar por fuera sin lugar a dudas, pero sí, eso también incentiva a que para el año que viene se puedan estar abriendo otros espacios de intercambio. Exacto. Y dinamizar. Así que agradecidos por tenerla aquí, licenciada Berli, y bueno, estamos a la orden para cualquier otra información que nos quiera dar en este momento o cualquier otro momento que guste o que la información así lo requiera. A ustedes, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por llevar esta información a otros espacios, a otras fronteras. Muy bien, había participado con nosotros, nos acompañó aquí en la web radio CDP La Biblieta y la licenciada Berli García. Ella es integrante, responsable de lo que tiene que ver con la Fundación Red de Arte en la Casa Steinborg aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, dialogando desde Punto y Círculo Comunicacional para llevar información fundamentalmente para artesanas y artesanos y a todas aquellas personas que no somos artesanos o artesanas, pero que tenemos algún conocido artesano, para que le podamos llevar la información y decirles que busquen a la Casa Steinborg en San Cristóbal, o si no, a través de los teléfonos que la licenciada Berli nos acaba de pasar, 0414-177-6722, o a través de la popular red Facebook de comunicación con Red de Arte Táchira, ¿verdad? Para que puedan acceder a el contacto directo con los responsables en este registro permanente de artesanos. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Casa Steinbock por ahora, hasta que entre en receso de remodelación. Ahí se va a estar informando nuevos espacios físicos para poder acceder. Nosotros seguimos con la programación de la web radio CDP La Biglietti y les dejamos en compañía de la emisión de esta emisora con todos ustedes. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.